Cada día son miles de oyentes escuchando Banana Super Estéreo 92.7. Por eso somos el medio más efectivo para anunciarte. Llámanos al 7947-8342 y pregunta por nuestros paquetes publicitarios. Banana Super Estéreo, una emisora de Radio Corporación del Norte. Hoy recordamos a quienes lucharon por nuestra libertad. Somos eco de su valentía, el reflejo de su esperanza. Celebremos nuestra historia y sigamos construyendo un país lleno de unidad y fuerza. ¡Feliz Día de la Independencia! Banana 92.7 FM. Con el Cristo el Nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, muy dentro de mi pecho. Carmen, a ti el Nazareno, a ti el Nazareno, Carmen, a ti el Nazareno. sabes a lo que sabes. Ay, Chabela Chávez, tú sabes a lo que sabes. Dame gusto, Chávez, contigo quiero enfiestarme. Dame gusto, Chávez, contigo quiero enfiestarme. Nos vamos mañana, antes que amanezca el día. Nos vamos mañana, antes que amanezca el día. Para la sultana, la tierra de la alegría. Para la sultana, la tierra de la alegría. Nos vamos mañana, Chávez, para la sultana. Nos vamos mañana, Chávez, para la sultana. Entonces, yo con esto me despido. Nos escuchamos el próximo domingo. Entonces, estaremos siempre de 6 a 8 de la mañana complaciendo los gustos musicales. Recuerden entonces el próximo domingo la invitación para que nos escuchemos el próximo domingo de 6 a 8 de la mañana. Y con gusto vamos a complacer los gustos musicales. Me despido de ustedes. Mi nombre es Edwin Díaz, el chiquis de la radio. Se despide. Ahora lo dejo a cargo ahí de Rubén. Ahí viene cargado con buena música. No sin antes, nos vamos a una pauta comercial. El saludo también ahí para Chepe Huicho, allá en lo que es Colonia Hermana Patricia. Ahí estamos hablando de un muchachón. Entonces me despido. Nos escuchamos el próximo domingo, si Dios lo permite. Western Union le ofrece un medio rápido, confiable y conveniente para realizar envíos de dinero. Western Union cuenta con más de 150 años de servicio dedicado. Actualmente, desde más de 320 mil oficinas de agencias en más de 200 países en todo el mundo, millones de personas confían en Western Union para recibir y enviar dinero. En Morales y Zaval y en Maderas del Norte hay una agencia confiable. Western Union le invita a visitar Maderas del Norte. Western Union es confianza, confianza es Western Union. Western Union. Y recuerda que en Western Union ya puedes hacer el pago de tu trámite para visa americana. Maderas del Norte contribuye al desarrollo de Morales y Zaval. Maderas del Norte, Barco y Tastaucho Junil, Reshi Banquili Ochoch, Joaquí, Nakaimanga, Licángelo Balchich, Maquita, Licángelo Bal, Relatsokchich, Shkaba Lincoln, Lichich, Repochokmuch, Plantas Eléctrica, Joaquí, Libomba Reja, Shkaba Honda, Lao, Akaire, Lichabilil Vilcherre, Guatemala, Joaquí, Nakaí, Lizamayí, Caspec, Cocpec, Hual Chabil Isaac, Maderas del Norte, Barco y Tatauche Junil, Reshji Banquili Ochoch, Nacotalimanga, Sale Avenida Bandegua, Rel Teramit, Morales y Zaval. Maderas del Norte contribuye al desarrollo de Morales y Zaval. Próximamente en Atlantic Cinema, el diablo ha llegado a Pensilvania. El Conjuro 4. Últimos ritos. 8 personas lo hemos experimentado. Ed y Lauren Warren investigan el caso de la familia Smurr, quien sufrió 15 años de acoso por una entidad demoníaca. Tras 5 años alejados de los exorcismos, los Warren son llamados por Jack y Janet Smurr para enfrentar un espíritu maligno que atormenta su hogar. Terror. ¡Ven aquí abajo! El Conjuro 4. Últimos ritos. Atlantic Cinema la presenta en formato 2D del 4 al 10 de septiembre. Horarios, consultar cartelera a 35 quetzales. Atlantic Cinema, un cine más fresco. Lunes cerrado. Cada día son miles de oyentes escuchando Banana Super Estéreo 92.7. Por eso somos el medio más efectivo para anunciarte. Llámanos al 7947-8342 y pregunta por nuestros paquetes publicitarios. Banana Super Estéreo, una emisora de Radio Corporación del Norte. Muy buenos días, ya en cabina, su amigo y servidor Rubén Pérez. Así que hoy le vamos a estar acompañando hasta las 9 de la mañana. Creo que otra vez quiere bailar. Así que desde ya hacemos la cordial invitación para que puedan llamarnos al 7947-8040. Repito, 7947-8040. También ahí por WhatsApp. Pueden ahí estarnos escribiendo y con gusto vamos a estarle complaciendo los mejores temas musicales de hoy, domingo 31 de agosto. Yo sé por qué baila la nena, yo sé por qué quiere bailar. Así que hoy venimos con mucho entusiasmo, mucha energía y para complacerle a todos ustedes, a los fieles oyentes de Banana Super Estéreo 92.7. Esta nena linda se para bailar. Así que lo dejamos con este tema musical de Eden Muñoz, Tadeo, la nena. Buenos días. Me tiene embrujado, al mover su cuerpo me trae atarantado. Mira cómo baila esa nena. Mira, mira, mira cómo baila la morena. Yo sé por qué baila la nena. Yo sé por qué quiere bailar. Pues le gusta el ritmo con banda y cómo la mueve ese Juan. Otra vez la nena se para a bailar, baila quebradita con el negro Juan. Esa nena linda me tiene embrujado, al mover su cuerpo me trae atarantado. Mira, mira, mira cómo baila esa nena. Mira, mira, mira cómo baila la morena. Nena. Mira, mira, mira cómo baila la morena. Bueno, así que en esta hora de la mañana vamos a estar complaciendo aquí a nuestro amigo Jorge Mario Hernández, ahí de Aldea Montúfar. Nos está pidiendo el tema musical de Banda MS, Tu Perfume. Con gusto vamos a estarle complaciendo en esta hora de la mañana. 8 de la mañana con 7 minutos. Hoy domingo 31 de agosto, gracias a la fiel sintonía de Banana Super Estéreo. Así que recuerde que hoy vamos a estarle complaciendo los mejores temas musicales. Así que desde ya estamos esperando esa llamadita o esos mensajitos y con gusto vamos a estarle complaciendo. Nos vamos con el tema musical de Banda MS, Tu Perfume. Banana 92.7, pegando fuerte. No sé cómo llegué hasta aquí, solo sé que ya no me quiero ir. Y es que yo no era así, hasta que ya en tus ojitos me vi. Bien dicen que todo pasa por algo, y por algo tú pasaste frente a mí. Fuiste tú mi salvavidas. Qué rico tu perfume. Como que huele que esto va para largo. En ponerte el anillo verás que no me tardo. Me haces tanto bien y del 1 al 100, 100 años. me quedo a tu lado. Tema musical de banda MS, Tu Perfume. Así que lo vamos a dar con mayor complacencia en esta hora de la mañana. Nos vamos con algo de Toño Rosario, el tema musical Vuelve Mami. Bueno, este es el tema para complacer a nuestro gran amigo Rafita en Aldea del Satélite, dice el jovenazo, siempre activo. Ahí está siempre pendiente de la 92.7 Banana Super Estéreo. Nos vamos con este tema musical entonces de Toño Rosario, Vuelve Mami. Soy yo, tu cuquito galáctico. Hola, ¿cómo te va? ¿Estás impaciente porque bulliado me siente? Porque te hago falta, porque soy el hombre que te gusta y que te encanta. Tú sabes bien que soy sincero, que yo contigo, que yo no vuelvo. Cariño mío, escucha bien, ven que te espero allá en la estación del tren. Vuelve mami, vuelve chula, vuelve pronto que tú eres mi cura. Y por orgullo estaba aguantando, pero no aguanté y amanecí llorando. Vuelve conmigo, tú sabes bien que yo tengo la clave. Tú me haces cosa, mamita linda, que nadie sabe. Vuelve mami, vuelve chula, vuelve pronto que tú eres mi cura. Desesperado, oye vida, mami, ven. Regresa pronto, mamita mía, te esperaré. Bailaremos cumbia, una bachata y un reggaetón. Un merengue al cuco, mamita mía, será mejor. Vuelve, mami, vuelve, chula, vuelve pronto que tú eres mi cura. La vuelve. Bueno, el tema de Toño Rosario, Vuelve Mami, ahí complaciéndole a nuestro gran amigo Rafita, que nos está sintonizando en Aldea del Satélite. Bueno, nos vamos con más temas musicales en esta hora de la mañana. Algo de bachata de los Acosta, El Torito, Me Voy. Vamos a estarle complaciendo entonces con este tema musical. Recuerden que hoy vamos a estarle complaciendo con los mejores temas musicales. Pueden llamarnos al 7947-8040. También pueden ahí escribirnos vía WhatsApp. Vamos a estarle complaciendo con gusto a toda nuestra amable... a todos los amigos y fieles oyentes de Banana Super Estéreo. Así que nos vamos con este tema musical de El Torito, Me Voy. Banana 92.7, pegando fuerte con el celeste en el alma. Ya me estoy cansando de la forma que me tratas. Hoy yo me voy de aquí. Maldigo el matrimonio, por ti no creo mujeres. Esto llegó a su fin. Estoy decepcionado, me ha fallado, a mi vida llegas tú. Una mujer celosa, bochinchera, mala esposa, y puedo hasta seguir. Me voy de la casa y vendo el anillo. Ya no te soporto, punto y final. Contigo la muerte es algo divino, y sé que al cielo tú no llegarás. Tendré daré consejos, no todos los hombres que se casen miren mi ejemplo. Ella no era así, y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento. Sentimiento negra. En esta hora de la mañana, aquí me mandaron, vamos a ver, un mensajito, dice, vamos a ver acá. Bueno, un saludo cordial para Melanie en Aldea Onaida. Me dice, compláceme con la canción de Bailando Bachata ahí para dedicársela a Melanie en Aldea Onaida. Así que le vamos con este tema musical de Chayán, Bailando Bachata. Saludos cordiales entonces ahí para todos los amigos de Aldea Onaida, también a los amigos ahí que nos están sintonizando de Aldea del Carrizal, es barrio, dice Barrio El Carrizal. Mucho gusto, también ahí los amigos que nos están escuchando en Río Dulce y Zabal, los amantes también, el Estorcito, gracias por estar en sintonía de Banana Super Estéreo. Nos vamos con el tema entonces, Bailando Bachata, para complacer a Melanie ahí en Aldea Onaida. Nos vamos con esto entonces. Pues estamos complaciendo el tema de Chayanne Bailando Bachata. Nos vamos con algo de cumbia, algo de Cintia Arana. Nos están pidiendo ahí el tema musical de Bésame. Claro, con gusto vamos a estar complaciendo en esta hora de la mañana, 8:22. Hoy fin de semana, 31 de agosto. Gracias ahí a todos por su fiel sintonía de La Banana Super Estéreo. Gracias, gracias ahí. Nos vamos entonces con este tema de Cintia Arana, Bésame.

Ya va siendo hora. Bueno, nos vamos con algo de una pauta comercial y volvemos. No nos cambien. Recuerda que somos Banana Super Estéreo. Materas del Norte contribuye al desarrollo de Morales y Zaval. Maderas del Norte, de todo para la construcción. Distribuidor de herramientas eléctricas Makita, máquinas para soldar marca Lincoln, molinos de Mixtamal, plantas eléctricas y bomba para agua marca Honda. Somos concesionarios de Western Union. Maderas del Norte, de todo para la construcción. Avenida Bandegua, Morales y Zaval. Maderas del Norte contribuye al desarrollo de Morales y Zaval. ¿Qué tal, Bo Juan? ¡Qué bonito te quedó el techo de tu casa! ¿Y cómo le hiciste para tener esas láminas tan grandes? ¡Que las mías solo goteras son! Mira vos, David, es muy fácil. Te vas a Maderas del Norte. Al llegar ahí, te atenderán amablemente. Y preguntás por las láminas Alucín. Con medidas hasta de 40 pies. ¡Ya déjate de estar añadiendo láminas a tu techo! Mejor compra láminas Alucín. ¡Y decile adiós a las goteras! Láminas Alucín, para techos seguros, sin goteras ni añadiduras, hechas a tu medida. De venta en Madera del Norte, Morales y Zaval. Mejor precio, mejor calidad. Llega a Atlantic Cinema Sketch, dibujos imaginarios. Todavía conmocionado por la pérdida inesperada de su esposa, un padre soltero navega en territorio desconocido cuando los dibujos cómicamente oscuros y gabarateados de su hija comienzan a cobrar vida y causan estragos en su pequeño pueblo. Mirad esto. Drama. Dibujos imaginarios. Atlantic Cinema la presenta en formato 2D del 28 de agosto al 3 de septiembre. Horarios entre semana 5:30 p.m., sábado y domingo 5:30 p.m. a 35 quetzales. Atlantic Cinema, un cine más fresco. Lunes cerrado. Hoy recordamos a quienes lucharon por nuestra libertad. Somos eco de su valentía, el reflejo de su esperanza. Celebremos nuestra historia y sigamos construyendo un país lleno de unidad y fuerza. ¡Feliz Día de la Independencia! Banana 92.7 FM. Y cuando te vi, Banana 92.7, pegando fuerte. Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir. Ay, pero cuando te vi, te juro que me decidí.